1,5 millones de pesos por el alquiler de las oficinas que ocupa en calle Roca, ahí entre Belgrano y Saavedra. Y además, adelantándole que si no se cumplía con ese pago, iban a ser desalojados de ese edificio en donde están las oficinas de rentas, además de la municipalidad, en toda esa manzana, precisamente, de calle Roca. Estamos en comunicación con Leandro Massachesi, es el secretario de Gobierno, de hecho asumido en esta semana que estamos transitando, porque, según tenemos entendido, se ha reunido con el titular de Vialidad para, bueno, tratar de llegar, nos imaginamos, algún tipo de acuerdo en torno a esto que se le está reclamando al municipio. Leandro Massachesi, buenos días. Américo Cañulaf los saluda desde Radio Encuentro. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Américo? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, hiciste un buen raconto. En realidad, el municipio de Viedma ocupa lugar en ese edificio hace más de 20 años. Sí, sí. Ya la gestión, creo que en el final de la gestión de Nano Chironi y en la gestión de Costanzo, el municipio de Viedma ocupaba más oficinas de las que lo hace hoy en día. Y bueno, hubo entre los delegados del distrito y el intendente Funques en su momento, primero con Montero Espinosa y después con Tauro Vieta, hubo intentos de acuerdo para compensar, bueno, la deuda que bien manifestaba, que se reclama. Hay una deuda que ya está con un juicio iniciado, uh-huh, y hay otra deuda administrativa, asciende al millón y medio de pesos. Y en definitiva también lo que manifiesta el organismo es intentar recuperar de forma definitiva el primer piso, que ahí te hago una pequeña corrección. Renta funciona en la planta baja, en el primer piso se encontraría todo lo que es la división de informática, la contaduría, uh-huh, y el área de Hacienda. Pero bueno, obviamente cuando se inician este tipo de reclamos administrativos o judiciales, hay un canal de formalidad y después siempre se trata de resolverlo mediante diálogo, acuerdo y ponerse también en situación de resolver una cuestión que en definitiva se trata de dos organismos públicos, ¿no? Sí, sí. Uno nacional y uno local. En la reunión fuimos con el propio intendente, el secretario de Obras Públicas, porque también había obras que en el marco para poner un nuevo acuerdo para compensar la deuda que el municipio haga determinadas obras en el edificio. También, bueno, acompañó el secretario de Hacienda de la municipalidad y estaba, bueno, pegado al distrito de Nelson Ibarren con abogados y los responsables del área administrativa. Pusimos una especie de cuarto intermedio, si lo querés poner en términos de discusión legal, en la cual vamos a hacer, sí, por la deuda judicial ya está en la decisión de que el municipio va a pagar esos 600.000 pesos que la justicia lo ordenó. Ajá. Y por lo otro, se va a hacer un plan de obras para compensar esa deuda. Y bueno, y por otro lado, también a la gestión que viene, a la gestión del actual vicegobernador Pedro Pesati, la intención de Vialidad de recuperar el 100% de ese primer piso de calle Roca, pero hacer un nuevo convenio con el organismo para seguir ocupando la planta baja del municipio, donde, bueno, funciona renta, la mesa de entrada, la dirección del gobierno, todo ese espacio. Esa parte, digamos, no la requiere, no la está solicitando ahora Vialidad. No, está solicitando solamente las oficinas que le restan en el primer piso. En el primer piso, antes el municipio tenía, hace un par de años tenía más oficinas, la Secretaría de Gobierno funcionaba allí. Sí, el propio despacho del intendente en su momento funcionaba ahí. El propio despacho del intendente funcionaba ahí, así que nada, son esas las oficinas que están reclamando, pero lo que se intenta en Américo es más que nada llegar a un acuerdo y que esto no tenga que llevarse a cabo un desalojo que sería impensado entre organismos públicos, ¿no? Respecto de lo que es Junta Electoral, Subsecretaría de Secretaría, todo lo que sería, ¿no?, la Casa Brown, ahí hay un convenio que tiene que ser reformulado, porque existió en algún momento cuando solamente estaba la subsecretaría Secretaría de Desarrollo Económico, y bueno, como todo tiene que ver también con normalizar las deudas que... A ver, te lo voy a decir más claro. El nuevo convenio que implique todo el uso se va a realizar una vez que podamos superar esta discusión de la deuda. Que esperamos, Américo, perdón, tengo una tos tremenda. Sí. Estoy amagando a caer en cama. Por supuesto, estos acuerdos van a tener que encaminarse dentro de estos 60 días, así la nueva gestión municipal entra con un tema encaminado, ¿no? Claro. Tema que ya viene hace años. Estas obras que recién señalabas que van a compensarse para afrontar la deuda, estamos hablando de la deuda del 1,5 millones. Claro, de los hay como una, la deuda sería los 900.000 restantes por fuera del juicio, para compensarlo en obras. Y bueno, ahí mañana va a haber una visita de un arquitecto del municipio del área de obras públicas para evaluar posibles obras en lo que tiene que ver con algunas oficinas y en la cocina que tiene el edificio ahí. Es decir, serían obras dentro del mismo edificio que va a afrontar el municipio. Así es. Como parte de la deuda de este 1,5 millones. Como para y los 600.000 se paga con dinero. Claro. Está bien. Así es. Para que quede claro. Con dinero homologado en la justicia, ¿no? Porque hay obviamente que presentarte en el expediente y compensarlo bien. ¿Los sorprendió a ustedes esta intimación que llegó de parte de Vialidad? No sorprende, porque te vuelvo a repetir, Américo, es un tema. Mira, yo en el 2012 fui director de legal y técnica del Consejo Deliberante. Y ya estaba este tema de reclamo administrativo por parte del organismo nacional, así que no sorprende, si nos moviliza para tratar de resolverlo, porque no está bien que dentro del nuevo organismo público no podamos poner de acuerdo con cuestiones de funcionamiento, ¿eh? Claro. ¿El Vialidad les contó para qué lo quieren? ¿Para qué lo van a utilizar todo ese espacio? ¿Para oficinas? Sí, porque ellos mismos también no tienen espacio en lo que es un área de laboratorio o otro área que tiene que ver con el... Viste que siempre una discusión, el uso de la oficina pública me pareciera que nunca alcanza. Hay algunas oficinas en las cuales tienen que salir a alquilar otro lugar por cuestión de espacio. Así que tengo entendido que es para un laboratorio y bueno, para otras funciones propias de legalidad. Bueno, cuarto intermedio, ¿hasta cuándo? No, hasta mañana que vamos a los arquitectos y probablemente... tengamos otra reunión. Nosotros la carta de documento naturalmente vamos a contestarla para respetar el proceso, pero sí, lo de hoy fue una charla amena en el marco de un diálogo para encontrar solución, ¿eh? Está bien. Bueno, Masachesi, muchas gracias por esta comunicación. Vamos a seguir en contacto. Dale, por favor, un abrazo grande y saludos. Hasta luego. La palabra de Leandro Masachesi, es el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Viedma. Hoy temprano en el informativo Pato daba detalles respecto de lo que es este reclamo de Vialidad de las oficinas que hoy ocupa el municipio en lo que es calle Roca. Es un viejo reclamo, seguramente muchos recordarán aquella vieja pelea en el gobierno del intendente Ferreira por la colocación de los carteles, ¿no? Que era algo bastante ridículo, por cierto, pero que se llevó varias páginas de diarios y minutos de radio hablando de quién tenía el cartel más grande. Una ridiculez, pero bueno, y en este caso una intimación para que le paguen 1,5 millones de pesos el municipio de Vialidad. El municipio lo va a pagar en obras una parte y la otra lo va a hacer en efectivo. Así que queríamos también contar y tener este tema aquí presente. Nos vamos a la música y en un ratito seguimos con más Encuentro con Amigas y Amigos.